mercado. Una libra de carne que antes se encontraba en cerca de 9,000 pesos en la ciudad de Ibagué, ahora se encuentra por encima de los 14,000 pesos, lo que hace que las familias ibaguereñas no estén llevando este producto debido al alto costo. Así lo señala Luis Albeiro Mora, uno de los comerciantes. El precio de la carne ha subido bastante y tengamos en cuenta que estamos en una recuperación económica, ya no nos podemos dar este gusto. Eso es un manjar prácticamente ya en la mesa, tener un pedacito de carne en el plato en el día a día. Tanto la carne de res como la carne de cerdo reportan un alza en sus precios. 1:02 a.m. Gracias, Francia. Más de 70,000 estudiantes ya regresaron a la presencialidad en Caldas. Directivos destacan el respeto en los protocolos de bioseguridad en las aulas. Magda Jimena Ríos. La responsabilidad de los rectores con la creación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ha permitido, de acuerdo con Fabio Arias, secretario de Educación de Caldas, el regreso a las aulas de clase. Es así como se destacan porcentajes de presencialidad entre un 100 y un 90% en municipios como Supía, La Merced, Aguadas, Anserma, Aranzazu, Samaná, Pensilvania, entre otros. Siempre en el entendido que con ese trabajo abnegado que ellos hacen, pues generan posibilidades, mejoría en el proyecto de vida de los niños y las niñas. Aquí en esta región, por ejemplo, Occidente Norte, pues estamos encontrando un altísimo porcentaje de presencialidad en las aulas, más del 98% en promedio, y eso nos tiene muy contentos. De los 85,000 jóvenes matriculados en el departamento de Caldas, a la fecha 73,000 están en presencialidad. 1:13 a.m. y el Banco de Alimentos recibe donaciones para los más necesitados en Cartagena. Erix Montoya. La arquidiócesis de Cartagena, a través de su banco